y antes de que ninguno de los presentes pudiera reaccionar, dio media vuelta, perdiéndose a paso ligero en dirección a la mansión de su anfitrión. Sinceramente me alegré. Aquella turba, sedienta de emociones y prodigios, no se merecía otra cosa. Poco a poco fui dándome cuenta de que las multitudes apenas si habían asimilado el mensaje de aquel hombre. Ni siquiera los más cercanos, tal como comprobaría al día siguiente con motivo de la entrada triunfal en Jerusalén, habían distinguido a aquellas alturas del ministerio de Cristo de qué reino hablaba el Maestro. Empezaba a comprender el verdadero alcance de aquellas frases del rabí pronunciadas poco antes en las escalinatas. Los que están conmigo no me han entendido. Hacia las 3 de la tarde, en compañía de Lázaro y sus hermanas, entraba por primera vez en el patio porticado de la casa de Simón. Lázaro se encargó de presentarme al anciano. Al besarle, comprobé cómo su mejilla derecha conservaba aún las profundas cicatrices de su enfermedad. Parte del ojo, así como esa misma zona del labio superior, se hallaban prácticamente rotas y deformadas. La barba blanca y abundante no terminaba de ocultar la huella del terrible mal. La mano izquierda había quedado mutilada en las últimas falanges de los 3 dedos centrales. Sin embargo, el venerable anciano parecía haber olvidado aquellos años difíciles y ahora se mostraba feliz y satisfecho. Aquella era una fiesta en la que ambas aldeas, Betania y Betfagé, rendían un sincero homenaje al maestro. Jesús, como invitado de honor, ocupaba el centro de la urna. Por lo que pude apreciar, el rabí parecía haber olvidado el desagradable percance con la multitud que le había pedido un milagro y reía abiertamente, demostrando un humor envidiable. Sus hombres, en cambio, a pesar de haber prescindido de sus espadas, no reflejaban demasiada alegría. Les noté nerviosos y serios. Enseguida comprendí la razón. Entre los invitados se hallaban 4 o 5 sacerdotes de una de las comunidades de fariseos, mortales enemigos del maestro. A las puertas permanecían algunos de los policías del templo, levitas en su mayoría, que habían acudido hasta Betania con la sospechosa misión de escoltar a los altos dignatarios del sacerdocio de Jerusalén. Lázaro me comentó por lo bajo. Hay cierta incertidumbre sobre los auténticos propósitos de estos fariseos. Era muy posible que, siguiendo las órdenes de Caifás, este mismo atardecer, una vez finalizado el sábado, los hombres del Sanedrín podrían prender a Jesús. Pero aunque todo parecía transcurrir dentro de la más sana e intensa alegría, no iba a tardar en estallar el escándalo. Creo que todos, o casi todos los presentes, distraídos con la música y la agradable tertulia, tardamos algunos minutos en reparar en aquella doncella que, salida sigilosamente del corro de las mujeres, se había arrodillado a espaldas de Jesús. Era María. Un latigazo interno me puso sobre aviso. Estaba a punto de asistir a la escena de la unción. Sin poder remediarlo, me incorporé y ante el desconcierto de Lázaro, me deslicé por detrás de la mesa hasta situarme en una de las esquinas de la U, a pocos metros de los invitados de honor. Los comensales fueron guardando silencio, atónitos ante lo que estaba sucediendo. La hermana menor, María, con su habitual mutismo, había abierto una botella de unos 30 centímetros de altura y de forma ahusada. Parecía hecha de un material sumamente traslúcido, que después supe que se trataba de alabastro oriental. Y ante la mirada complacida de Jesús, la adolescente vertió buena parte del contenido sobre los cabellos del maestro. Un líquido color coñac fue impregnando lenta y dulcemente el pelo acastañado del rabí, mientras un penetrante aroma fue llenando el recinto. María cerró el recipiente y, tras depositarlo entre sus piernas, procedió a extender el perfume entre los sedosos cabellos del Galileo. Aquella unción fue hecha con tanta sencillez y amor que los ojos del gigante se humedecieron. Una vez concluida la operación, María volvió a abrir la jarra, vaciando la esencia de nardo sobre los desnudos pies del maestro. Untó el líquido a lo largo de sus tobillos, calcañares y dedos, proporcionando a Jesús unos suaves y prolongados masajes. Los comensales habían empezado a murmurar entre sí, lamentando aquel despilfarro. En uno de los extremos de la mesa, varios de los discípulos, entre los que destacaba Judas Iscariote por sus aparatosos ademanes y palabras subidas de tono, apoyaban con sus comadreos a los invitados que se mostraban abiertamente molestos por el gesto de la joven. Ni María ni Jesús se alteraron ante aquellos cuchicheos. La bellísima hermana de Lázaro echó atrás su cabeza y, pasando las manos sobre la nuca, se inclinó sobre los pies del rabí, arrojando por delante su espesa cabellera. Después, sin prisas, fue enjugando con su pelo los pies del maestro hasta que quedaron secos y brillantes. Los comentarios habían ido agriándose. Judas, incluso con una manifiesta indignación, acudió hasta Andrés, hermano de Pedro, preguntándole de forma que todos pudieran oírle: ¿por qué no se vendió este perfume y se donó el dinero para alimentar a los pobres? Debes hablar al maestro para que la reprenda por esta pérdida.